Diamante, diamante, solo eres un diamante. Tú el amor, no me pidas tú el amor, si no crees en el corazón. No me pidas tú el amor, no me pidas tú el amor, si no crees, sí, en tu corazón. Triste, triste, amor, cuando niegas el sol, es la incomprensión del amor, incomprensión del amor. Solo eres un diamante que brilla, pero sin sentimiento, sin corazón, fría como la nieve. ¿Crees que en tu luz encandilarás la luz del amor? Lucerito, luz, que niegas el sol. No permitas, no, que el odio cristalice el sol que en ti está. No permitas, no, que la ambición cristalice los latidos de tu corazón. No, no, sé flor, sé perfume, y serás un diamante en su luz, pero un diamante que late en el corazón. Sí. No, no, no me pidas luz. No, no, no, no me pidas luz. Si no crees en tu corazón, no. Triste, triste, tú que piensas que el sol encandila la incomprensión del amor, no, no. Eres un diamante sin corazón. No, no, no, no.